el próximo tonto que de ti se enamore. Yo sé que muy pronto estará como yo. Se enamore, yo sé que